tercera posición y el mejor colombiano, Nairo Quintana, en la posición octava a 40 segundos. Y en el torneo de Wimbledon, María Camila Osorio, la colombiana, tendrá una fuerte representación ante la rusa y querrá darlo absolutamente todo. Pero Serena Williams fue la que salió llorando de Wimbledon, ya que se ha lesionado en una pierna y no podrá continuar su récord de Grand Slam. Y un récord mundial de vallas femenino se ha logrado en los Estados Unidos en los preparatorios rumbo a los Olímpicos de Tokio. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Esto es el Café Mañanero. Bueno, hoy es noticia a nivel nacional. Un productor de televisión, José Luis Moreno, ¿no? Es la primera vez que este productor, actor, cómico, está en el ojo del huracán, ¿no? Ha sido detenido. Conocido productor, repito, de cine y televisión, José Luis Moreno, ha sido detenido este martes en Madrid en una operación policial por presunta estafa y blanqueo de capitales, entre otros delitos de los que se le acusa, según publica a esta hora Radio Televisión Española. Aparte de la detención de José Luis Moreno y dos de sus sobrinos, la Guardia Civil ha informado en un comunicado de que han sido arrestadas un total de 53 personas acusadas de haber estafado más de 50 millones de euros a través de personas acusadas a través de un entramado empresarial de más de 700 sociedades mercantiles. Es una de las noticias en el apartado del espectáculo. La operación, bautizada como Titela, es decir, títere en catalán, desarrollada por la Guardia Civil de Barcelona en colaboración con la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal de la Jefatura Superior de Policía y depende del Juzgado de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional. Las pesquisas están bajo secreto de sumario. Bueno, es sin duda alguna una de las noticias más destacadas a esta hora por la prensa española. Es el momento de una breve pausa en el Café Mañanero. Ya regresamos con más actualidad. El Café Mañanero. El Café Mañanero. Contenido de calidad. Nueva temporada en Latinos FM. La cafetería de masa y migas, con el sabor de la mejor panadería de Valencia. Podrás disfrutar del auténtico sándwich de pernil, salchipapas, bolones de verde, zumos naturales. Además, deliciosos desayunos, almuerzos y menú diario. La cafetería de masa y migas, ubicados en la calle Márquez de Montortal 40, frente a la panadería Masa y Migas. ¿Necesitas una PCR o un test de antígenos? ¿Tienes que viajar y necesitas un certificado? ¿Te has vacunado y quieres saber si tienes anticuerpos? Centro de Test Rápidos Valencia. Pruebas PCR con resultados disponibles en varios idiomas. Test de antígenos y anticuerpos. Resultados PCR en el mismo día. Y tu test de antígenos en tan solo 15 minutos. Centro de Test Rápidos Valencia. Ponte en manos de personal cualificado y obtén resultados para viajar con toda tranquilidad. Contacta con nosotros en el 655-80-8262. Centro de Test Rápidos Valencia. 655-80-8262. Tropicalísima, en tiempo de restricciones, te da más. En ensaladas de frutas, paga 2 y lleva 3. Descuentos especiales por recoger tus pedidos en el local. Además, domicilios gratis desde 10 euros. 633-902-552. Variedad de ensaladas de frutas, platos calientes, arepas, empanadas, hamburguesas de la casa y menú de lunes a viernes. Tropicalísima, los primeros en ensaladas de frutas. Domicilios y recogida, 633-902-552, de 12 del día a 10 de la noche, Avenida Reino de Valencia 73, Tropicalísima, el placer de la fruta. Emigrar a otro país es un reto para cualquier persona. Abogada Carolina Pérez, trámites de extranjería, expertos en migraciones, déjanos hacerlo por ti. Requisitos legales, asesoría laboral, trámites ante la DGT. Llevar a cabo estas diligencias pueden resultar muy complicadas y estresantes. Te recomendamos que busques un buen experto. Te atenderemos de forma rápida y con total confidencialidad. Abogada Carolina Pérez, Avenida Pío 12, Escalera 5, primer piso, Puerta 1, teléfono 633-845-052.

El comedor general, que tiene capacidad para 140 personas. El comedor privado, sala VIP, en una segunda planta. Está, por supuesto, la terraza y una barra espectacular. Restaurante Yacaré, también con música en vivo. Está celebrando su sexto aniversario. Enhorabuena, enhorabuena, Restaurante Yacaré. El vallenato, vallenato, la cumbia y la música popular. Pero yo no puedo. Tiene casa propia en Latinos FM 107.9. A propósito, muy pronto vamos a tener aquí en el Café Mañanero a Egidio Cuadrado, premio a la excelencia musical. Aquí está precisamente la invitación del propio artista. ¿Qué tal, amigos? Les habla su compadre Egidio Cuadrado, rey vallenato y acordeonista de Carlos Vives y la provincia. Los estoy invitando para que estén pendientes de la entrevista que estaré haciendo con mi compadre Jorge Rivera, desde España para el mundo. Quedan todos cordialmente invitados. Me lleva él o me lo llevo yo, pa' que se acabe la vaina. Ay, Morales, a mí no me lleva, porque no me da la gana. Muy pronto aquí en el Café Mañanero, el premio a la excelencia musical. Todo el sabor de la salsa en Latinos FM. Avanzamos en el Café Mañanero. Ya viene entonces Carlos Angulo con las tendencias en las redes sociales y también le vamos a estar ofreciendo el tema de conversación. Lo que se dice en los medios y redes sociales. En el Café Mañanero, tema de conversación. El personaje del día nos encontramos con el nombre de Jan Watnicki, quien fue la persona que a través de una carta del condominio del Champlain Towers de Miami ya había alertado acerca desde el pasado mes de abril de 2021 sobre el colapso que podía sufrir el edificio. En el texto de 7 páginas, Watnicki detallaba cuáles eran las reparaciones más importantes que debían realizarse luego de que en el año 2018 una inspección ya había arrojado un error mayor en el diseño de las columnas de concreto. Una carta enviada el pasado mes de abril por el presidente de la Asociación de Condominios, Champlain Tower Thought, Jan Watnicki, había alertado que el daño en la zona del estacionamiento, ubicada en el sótano del edificio, había empeorado significativamente desde que se había realizado una inspección aproximadamente 2 años y medio antes, y en la misiva se hacía referencia al deterioro del concreto del edificio, el cual se encontraba acelerado. Hemos discutido, debatido y argumentado durante años y continuaremos haciéndolo durante los próximos a medida que entren en juego diferentes elementos, establecía la carta escrita por Watnicki, un texto de 7 páginas que detallaba cuáles eran las reparaciones pertinentes y muy importantes para realizarse en la edificación, que fue la exponente y representante de uno de los mayores accidentes que ha sufrido el estado de la Florida en los últimos 20 años. Gracias, Carlos Angulo, adelantando el personaje del día. En breve estaremos ya con las tendencias en las redes sociales. Ahora entramos con el tema de conversación. La oposición en Venezuela ha denunciado que el régimen de Nicolás Maduro les impone a los venezolanos el uso de la vacuna cubana sin aprobación de la Organización Mundial de la Salud. Venezuela recibió la semana pasada un primer lote de esa vacuna cubana en fase de prueba, que hace días mostró una eficacia, según el gobierno cubano, del 92,2% en los resultados preliminares de la tercera y última etapa de estudios. Repito, es lo que informa la dictadura cubana. En todo caso, es motivo de preocupación para la oposición y para mucha gente de la sociedad venezolana. No hay ningún tipo de confirmación de parte de la Organización Mundial de la Salud, ni tampoco ningún laboratorio, ninguna revista científica, nada absolutamente del control que de alguna forma hace la comunidad científica internacional. Yo, por ejemplo, no me pondría esa vacuna, nunca, esa vacuna cubana, al más puro estilo de la vacuna rusa. La anuncia el presidente, es una vacuna que se utiliza generalmente, así como lo hacen con las misiones médicas, envían a otras partes como propaganda política. Utilizan el servicio de medicina de propaganda política. Debo decirles que con frecuencia Cuba está anunciando que si la cura contra el cáncer, pero nunca lo demuestra. Hay unos tratamientos que se hace la gente de izquierda. Ha ido el mismo Hugo Chávez a propósito, se fue a tratar el cáncer a Cuba y ya saben cómo terminó. Y eso que Cuba ha estado pregonando de que tiene a cura contra todos los cánceres. Yo no creo en la medicina cubana. ¿Por qué? Porque se trabaja con laboratorios ni siquiera de segunda, sino de tercera, y quién sabe, cuarta. A expensa de lo que le pueda donar a Rusia o por acá alguna universidad que deseche unos equipos y se los envían. Y es justamente de esa forma que vienen trabajando, dependiendo de los demás. Ahora he estado trabajando en una o en dos vacunas. Se ha negado a adquirir vacunas de los laboratorios, siendo que ellos tienen cómo fabricarla. Bueno, esperamos que la fabriquen, pero ojalá y que sea de verdad. Pero yo particularmente, una vacuna que no tiene ningún control de la comunidad científica internacional y sabiendo cómo actúa el régimen de la isla para en estos casos, que utiliza, repito, la medicina para propaganda política, jamás me la pondría. Y por eso tiene mucha razón los venezolanos que están preocupados ante la imposición del gobierno de Nicolás Maduro de que se inmunicen con esta vacuna que se llama Soberana y la Abdala. Abdala y Soberana, dos vacunas que están trabajando. Bueno, tema de conversación aquí en el Café Mañanero. Por otra parte, vamos inmediatamente con las tendencias en las redes sociales. Ahora sí, Carlos Angulo, tendencias. Lo más comentado por los usuarios, tanto de Twitter como de Instagram a esta hora en España y el mundo, nos encontramos con el nombre de Radio Televisión Española, ya que se anunció que Netflix, Amazon y HBO tendrán que pagar la tasa RTV con el 1.5% de ingresos que servirá para financiar la televisión pública española. Esto fue parte de los anuncios que realizó el día de ayer el gobierno de Pedro Sánchez. Entre otros de los nombres está siendo comentado Risto Mejide, ya que se estrenó su nuevo programa en 4 titulado Todo es Verdad. Entre otros los nombres, en los deportes nos encontramos con el nombre de Sterling, luego de haber protagonizado la victoria de Inglaterra frente a Alemania para sellar su pase a los cuartos de final a los últimos 8 equipos que quedan en la Eurocopa 2020-2021 que se está jugando en estos momentos. Inglaterra se enfrentará a nada más y nada menos que Ucrania. En los partidos que se definirán el viernes juega España contra Suiza, Italia contra Bélgica, mientras que por otro lado Inglaterra se enfrentará a Ucrania y a su vez faltará por definirse el partido entre República Checa y Dinamarca. Entre otro de lo más comentado, Joaquín Lowe está siendo comentado por los usuarios al despedirse de su selección alemana luego de haber jugado como director técnico frente a la selección alemana durante 198 partidos durante 15 años. Fue campeón del mundo y campeón de la Copa Confederaciones. Oficialmente concluyó el ciclo de Joachim Löw como el director técnico de Alemania. En los últimos torneos se acaba el fin de la era Löw. Entre las tendencias del día nos encontramos con el hashtag Feliz Miércoles, así como el hashtag Mitad de Semana, mientras que entre otro de los nombres está siendo comentado el de Tini en la música, ya que los usuarios comentan acerca de Sorpresa, la niña de la escuela, la nueva canción de Tini, Lola y Belly, con la que seguramente será una de las más sonadas durante todo el verano. Gracias, Carlos Angulo, las tendencias en las redes sociales. Invitación a esta hora a disfrutar todo el sabor que tiene Don Arepo en la calle Escultor Vicente Rodilla, número 8. Vamos a encontrar desde lo mejor de la panadería colombiana, pasando por todos los platos típicos y por supuesto un menú diario. ¡Qué bien! Don Arepo, sector Patraix. Sí, perfectamente pueden bajar en la parada del metro Patraix. Caminan unos metros y van a encontrar la calle Escultor Vicente Rodilla. Y en el número 8 ahí está Don Arepo, el mundo de las arepas en Valencia. Yo no sé cómo le gustan a Yelfrani. Yelfrani, buenos días. Buenos días, Jorge, y buenos días a todos los oyentes del Café Mañanero. Hoy es miércoles, estamos a mitad de semana. Jorge, ¿cómo te sientes? Quiero decir al aire que Jorge estuvo de cumpleaños el día lunes y no lo dijo en el Café Mañanero, así que vamos a enviarle unas felicitaciones a todos por el WhatsApp, que es 640-8642-81. A Jorge no le gusta mucho que lo felicitemos, pero yo dije, nada, lo voy a hacer al aire para que aprenda a decirle a su equipo de trabajo que está de cumpleaños. Así que muchas felicidades, Jorge, y bueno, y que Dios te regale mucha vida y mucho éxito y mucha salud, que es lo más importante para que sigas haciendo este trabajo, que es lo que más te gusta y te apasiona. Estábamos hablando de las arepas, y bueno, a mí me gusta la de carne mechada, me gusta mucho, y también la de queso, me encanta el queso, y bueno, yo creo que aquí ya todos lo saben que soy amante también del queso latino, por supuesto. Queso y arepa. Bueno, pero una cosa sobre esa felicitación. Ya estoy prácticamente a punto de cumplir nuevamente. Bueno, él dijo, él a mí también me dijo que lo tengo que decir, que él su cumpleaños lo iba a celebrar todo el mes de junio. Vamos a ver si es verdad que lo vamos a celebrar todo el mes de junio. Como bueno, ahora muchas fechas se están celebrando durante todo el mes. Ahí tenemos el caso del Orgullo Gay, que es el día 28, ¿no? Justamente. Así es, lo celebraron el día lunes. Pero están celebrando desde principio de mes. Bueno, tú también quieres hacer así con tu cumpleaños, pero el día que era tu cumpleaños no dijiste nada, entonces. No, yo me niego rotundamente a tanta celebración del cumpleaños. Bueno, Jorge, pero dinos cuánto cumpliste. Ya cumplo 46 años. ¡Bravo! 46 años. ¿Y cuánto haciendo periodismo? Llevo, imagínate, estoy haciendo periodismo desde los 16 años. 30 años. 30 años. Y su cumpleaños el día lunes lo celebró haciendo periodismo y haciendo el Café Mañanero, que también tiene creo que 14 años. No me le quites años. Tiene ya 16, 17 años. Bueno, 16. No, más, 18 por ahí. Bueno, está cumpliendo mayoría de edad el Café Mañanero. 18 años que este hombre no dice al aire que está de cumpleaños. Eso es imperdonable. Eso es lo que menos importa. No, hombre, claro que sí importa. Lo interesante es lo que se hace aquí en el espacio. Pero eso también importa, Jorge, porque a ver, estás cumpliendo un nuevo año de vida y ya tienes un año que viviste y que lo viviste aquí al Café Mañanero. Lo teníamos que celebrar el lunes, pero lo celebramos el día de ayer con todos sus colegas y su equipo también del Café Mañanero, y le estaba muy alegre. La verdad no entiendo por qué no lo dice, porque yo vi una foto, lamentablemente no pude estar, yo vi una foto y te veías muy emocionado. No era para menos. Ayer me dieron una sorpresa aquí en el estudio. Me han traído una tarta, está muy deliciosa. Y bueno, he podido compartirla también con todas las personas que estaban aquí presentes. Debo agradecer el detalle a Diego, también a Alex, bueno, todos, definitivamente. La lista es larga. Y no me lo esperaba. Me sorprendieron. Muchas gracias, de verdad. Pero ya ponemos punto y final a los comentarios sobre mi cumpleaños, porque no me gusta ser protagonista. El periodista no puede ser protagonista en ningún aspecto en el medio. Quiero aprovechar la ocasión para felicitar a los colegas venezolanos, empezando por ti, Yelfran, igualmente a Carlos, asimismo a Liliana Lozano. Se está celebrando ayer o hoy el Día del Periodista. 28. El 28, ¿no? Sí. Se ha celebrado el Día del Periodista en Venezuela. Yo creo que más bien sí que merece un reconocimiento a los colegas de Venezuela. Sabemos que vienen trabajando en unas... perdón, el 27. Fue el domingo, sí, 27. Fue el domingo. Sí. Ah, bueno, lo que pasa es que me llegó el mensaje por aquí. Un saludo muy especial, aunque sea con retraso, porque solo me acabo de enterar esta mañana mirando algunos mensajes de que se había celebrado el Día del Periodista en Venezuela. Sabemos que tiene un reto muy grande por delante, porque precisamente uno de los compromisos del periodismo es defender los valores democráticos, y todos sabemos por la situación que atraviesa Venezuela. Siempre he considerado que la democracia, la libertad de expresión, mejor dicho, es un principio básico de la democracia, y el régimen ha venido atacando en primera fila a la prensa libre. Desde aquí, toda nuestra solidaridad a la prensa venezolana, y sabemos de la calidad de su trabajo y del enorme reto no solamente que tienen para defender su campo de acción, sino también la democracia en general en Venezuela, los derechos de la población venezolana. Así que un fuerte abrazo, aunque sea con algo de retraso. Nunca es tarde para reconocer este enorme esfuerzo que vienen haciendo los colegas de Venezuela. Y como no, no podían escapar de este saludo tan especial los periodistas que están trabajando en este espacio. Yel, Franny, Carlos, también un saludo muy especial a Carmen Lira y muchos periodistas más que conozco. Liliana también, que pertenece también aquí a la familia Latino 107.9, excelente periodista, una mujer que no solamente ha hecho periodismo en Venezuela, sino que también aquí en España, y desde acá también defiende lo que son los derechos humanos en Venezuela, que están siendo tan atropellados en estos últimos años. Como tú lo acabas de decir, Jorge, es una labor que de verdad se puede aplaudir triple, porque es difícil hacer periodismo en Venezuela, y a pesar de eso, ves las facultades de comunicación social repletas. Todavía se cree en el país, todavía creemos que podemos seguir defendiendo esos derechos, que de eso va el periodismo, sentir y tener empatía con la sociedad y defenderlo en todo tipo de contexto. Así ahora, que felicidades a todos los periodistas de Venezuela, y que bueno, nada, que hay que tener fe y tener ese carácter que nos caracteriza, bueno, valga la redundancia, de como periodista, y que nunca esa luz se nos apague. Muy bien, mucha fuerza al periodismo en Venezuela. Ahora, no sé qué se puede estar enseñando en las facultades de periodismo, donde sabemos que el régimen intenta meter la mano con su ideología. Ojalá y no se distorsionen los valores éticos del periodismo. Es como todo, Jorge, porque incluso cuando yo estudié en la universidad, ya estaba este gobierno y ya estaba la crisis en Venezuela, y hay profesores que defienden, por supuesto, el gobierno, pero hay profesores que no. Entonces tienes las dos caras de la moneda, y bueno, tú ves una materia que se llama ética del periodista, y creo que allí ya tú vas a tener tu opinión y de decir qué es lo que quieres y qué tipo de periodismo quieres hacer. O sea, la universidad también te da materias donde tú escoges si quieres este camino o quieres este camino, y bueno, y estás viviendo un país que tienes una realidad. En todo caso, cuando hablan de escoger, yo siempre he dicho que a mí me da asco el periodismo que se mezcla con la política, los intereses políticos. Tenemos evidentemente que abordar la política, y eso es distinto, abordar a mezclarse, ¿no? Sí. Y es importante tenerlo muy claro. Hay que garantizarle la independencia y la pluralidad a el espectador, al oyente o al televidente, siempre que se haga periodismo. Porque de otra manera, la ciudadanía no tiene cómo hacerse una idea de la realidad, y en ese sentido tenemos un enorme compromiso con la verdad. Así como el médico tiene un compromiso con la salud, el abogado con las leyes, el arquitecto, ingeniero, con una construcción, con una obra de calidad, pues también el periodista tiene un compromiso con la sociedad, que empieza con la verdad. Y eso lo garantiza a través de la independencia y la pluralidad. Bueno, en estos momentos se está celebrando Está compareciendo el presidente Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados, defiende los indultos, un tema muy polémico en España en los últimos días. Acaba de comparecer el presidente Pedro Sánchez y está recibiendo... Creemos, señorías, que esta es la mejor decisión para Cataluña, que es la mejor decisión para España y que es la más conforme con el espíritu de concordia de nuestra Constitución al que invocaba al principio de mi intervención. La sociedad catalana, pese a las discrepancias que pueda tener en su conjunto, yo creo que quieren una Cataluña europea, próspera, plural, solidaria y con su autogobierno. Y eso es lo que vamos a conseguir. Cataluña sin España, a mi juicio, a mi entender, ni sería europea, ni sería próspera, ni sería plural. Y España sin Cataluña simplemente no sería España. Y esta doble certeza es el norte que guía nuestro camino como gobierno. Y hay mucho camino por recorrer, señorías. La esperanza vuelve a abrirse paso en el conjunto de España, también en particular en Cataluña, y por tanto lo que tenemos que hacer es dar una oportunidad definitiva al diálogo. Yo creo que merece la pena, señorías, vivimos juntos, convivimos juntos, decidiremos lo que queramos que sea España juntos, bajo la única opción posible, que es el acuerdo. Los indultos afectan de manera directa, señorías, a 9 personas, pero están sobre todo dirigidos a toda la sociedad, a todos los españoles, y en particular a todos los catalanes, especialmente a ellos, a muchos catalanes que se sienten solidarios con quienes estaban presos y también a muchos otros que, no respaldando sus actos, pero sí creyendo que ya habían cumplido suficientemente el castigo, nos pedían esta medida de gracia. Todos ellos, señorías, lo que quieren es mirar hacia adelante. Todos ellos lo que quieren es reparar y superar un mal pasado del que nadie puede estar orgulloso y construir un futuro mejor, un futuro en común entre catalanes y el conjunto de la sociedad española. Ahora bien, nos preguntamos qué pasa con los otros españoles, o mejor dicho, los otros catalanes que están al otro lado de la acera y que han sufrido también la represión de los independentistas, ¿no? Es tema polémico aquí en España. Ahí está el presidente Sánchez. Lo escuchamos en directo defendiendo los indultos en el denominado caso de los proces independentistas. En una jugada bastante arriesgada por parte del presidente Sánchez. Me refiero a una jugada política. Lo otro es que los independentistas, una vez han salido, han continuado diciendo que siguen adelante con su idea de la independencia, ¿no? En lo que en términos generales podríamos decir que es un desaire el gesto de Sánchez. Es difícil entender esta situación, explicarlo. En todo caso, ahí está Sánchez defendiéndolo. Ojalá y sea por el beneficio de toda la sociedad catalana y de España en general. Es el momento de una breve pausa. Ya regresamos con más actualidad. Viene toda la información deportiva. Viene Rance Lavata con las noticias del mundo del espectáculo. Ya regresamos. Majimbe Discoteca, la sala más elegante, con la mejor rumba de Valencia, junto a DJ Nelson, Frank el Chamaco y Jair en la Mix. Cada fin de semana, una fiesta única. San Vicente Martí 200, info y reservas 633-222-198. Majimbe Discoteca, regresa a la rumba número uno de Valencia. Los pandebonos, empanadas y arepas con todo, entre otras delicias, no te pueden faltar. Por eso Don Arepo ofrece a domicilio toda su gastronomía. Además, recogida en el local, panadería, menú diario, pide lo que quieras. De 9 de la mañana a 9 de la noche, 960-177-925. WhatsApp 632-335-737. Calle Escultor Vicente Rodilla, número 5, Metro Patraix. Recuerda, comer bien es salud. Don Arepo. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. Todos los éxitos del momento. Tú dale lento, tú dale lento. Con la mano arriba grita. Los sonidos más urbanos en Latinos FM. Solo, solito en la habitación, busca que busca de mi calor, wow, no, no. carne a mi sazón, son, son, son, son. Choca todo eso con mi bom, bom, bom, bom, bom. Perdemos el control pa' ganarlo todo. Así que dale pom, pom, pom, pom, pom. Ponle fuego a mi sazón, son, son, son, son. Choca todo eso con mi bom, bom, bom, bom, bom. Espero tu gol, vente, dame el gol. Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa. Nos quedamos en la cama sin pijama, sin pijama. Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa. Interesantes segmentos de entretenimiento. Llega Rance Lavata a esta hora con las noticias del mundo del espectáculo. Buenos días, amigos del Café Mañanero. ¡Feliz miércoles! El cantante mexicano Lupillo Rivera ofreció disculpas a Belinda tras haber realizado un comentario que en redes sociales fue catalogado como machista. Atentos. No hay pedo, este chico y yo sabemos que yo comí primero en la mesa, dijo Rivera en un vídeo haciendo referencia a que había sido pareja de la cantante antes de que el músico Cristian Nodal, actual pareja de Belinda, apareciera en su vida. Su comentario surgió luego de unas declaraciones que dio Nodal en una conferencia al ser cuestionado sobre el tatuaje que antaño se hizo Lupillo Rivera sobre Belinda y que actualmente se tapó. Cada quien hace con lo que quiera con su puerco. Bueno, con su cuerpo, perdón. Y a mí me hacen muy feliz los tatuajes, dijo entre risas entonces Nodal, quien también tiene, por cierto, un tatuaje de Belinda. Estas fueron las declaraciones, las palabras que llegaron a Lupillo por medio de un vídeo cuya reacción fue documentada y compartida en internet, en la que se observa al cantante respondiendo entre risas a la tan criticada frase. Así están las cosas entre Belinda y Lupillo Rivera. Por ahí no corre buen aire. Atentos, señores, vamos a llevarnos bien, sobre todo ahora que están compartiendo esa experiencia en La Voz México. Ay, qué mal ejemplo están dando a los nuevos talentos con estos escándalos de patio. Bueno, quien vivirá verá. Vin Diesel, sí señor, volvemos a hablar de Vin Diesel porque ha confirmado que la cuarta entrega de su otra franquicia Riddick Furia ya está lista para comenzar a rodar. Sí, como lo oyen, el actor que encarna a Richard Bruno Riddick ha explicado que el único obstáculo que hay ahora es ser capaces de cuadrar las agendas. David Towai ha escrito un gran guión, ha señalado Diesel en declaraciones a Games Radar, en las que también ha explicado que la cinta se rodará en Australia y que es solo cuestión de tiempo. Hay que encontrar el momento de firmarla. Estas fueron las declaraciones del actor ante la prensa. En este caso, para especificar, estas fueron las declaraciones que dio a James Reader, quien se encargó de ahondar en este tema en lo que concierne el rodaje de la tan esperada Riddick Furia 4. Ya lo saben, señores, Vin Diesel está de vuelta con Riddick, señores, un actor con mucho estilo como los amigos del Chamo Barbershop en la avenida María Ross número 2 en Burjasot Godella, a pocos pasos de la parada de metro del mismo nombre, Burjasot Godella, línea 1 amarilla. No olvides que allí te espera el Chamo Andrés con un catálogo amplio de estilos de cortes de pelo. Él y su gran equipo de profesionales te ofrecerán un servicio personalizado. Recuerden buscarles en las redes sociales como @ El Chamo Barbershop, porque ellos sí que tienen todos los estilos. Y si yo voy al Chamo, las chicas van a Mathieu, Centro de Belleza Integral, ya lo saben. En Valencia con 3 sucursales actualmente. Benicalap, Valencia, Fuente San Luis número 46. Y aquí, cerquita de nuestros estudios, en la calle Pedro Cabanes número 5, zona Torre Fiel. zona Torre Fiel, parada de tranvía, para ser específico. Allí te espera Vicky con un amplio catálogo de estilos, de estéticas, de pestañas, manicuras, pedicuras, tenemos también dermabrasión, tenemos también limpieza facial, tenemos hidratación y sobre todo cuidado del pelo ahora que se acerca la temporada más caliente del año y la humedad sube más y más y hay que estar bien arreglado y ese pelo bien planchado. Bueno, pues los profesionales del Salón Matthew se encargarán de ti y de tu imagen. Porque ellos sí que conocen de estética. Recuerden buscarles en las redes sociales como arroba Mathieu Valencia. Repito, arroba Mathieu Oficial Valencia. Porque ellos sí que saben de estética. El entretenimiento continúa en nuestra cuenta de Instagram, arroba El Café con Jorge Rivera. Sean felices, señores, es el ombligo de la semana, así que vamos a comenzar a calentar motores porque se acerca casi el fin de semana. Mientras tanto, les dejo mis bendiciones y mucho amor. Gracias, Rance Lavata. Inmediatamente nos preparamos para abordar los deportes en el Café Mañanero. Ya saben que este segmento se titula Latino Deportes. Y lo presentamos a nombre de Brasas y Calderos, el restaurante en la avenida Alfaguir, número 7. Aquí empieza Latino Deportes, uno de los eventos más esperados del Café Mañanero. Toda la información deportiva en Latino Deportes. Bienvenidos a Latino Deportes, la actualidad deportiva. Saludos desde los estudios de Latinos FM. Todos los días damos cuenta de lo que ocurre en los principales eventos deportivos que se están desarrollando. Y en este sentido tenemos que hablar de la Eurocopa, igualmente de la Copa América de Fútbol y otros eventos como el Tour de Francia. Pero también tenemos en el horizonte los Juegos Olímpicos. Y un día en particular como hoy, Jelfran Herrera nos trae una leyenda del deporte. Entramos en materia, empezamos con la Eurocopa, donde en la jornada anterior hemos sido testigos de la eliminación de una de las grandes o favoritas de la Eurocopa. Estamos hablando de Alemania. El duelo era durísimo. Alemania-Inglaterra, dos potencias del fútbol, se enfrentaban por un cupo en la semifinal, en los cuartos de final, perdón, en los cuartos de final de este que se considera un mundialito. Sí, dado el nivel, el gran nivel de los participantes, ¿no? Equipos de la talla de, bueno, sobre todo porque en la región hay muchos campeones del mundo. Pero estamos viendo que precisamente muchos campeones del mundo y por supuesto de la Eurocopa se están marchando. En esta oportunidad, repito, ha sido Alemania. Adolfo Jiménez del Río precisamente nos tiene todos los detalles de los últimos clasificados a los cuartos de final de la Eurocopa. Partidos en el día de ayer en la Eurocopa no tuvieron la intensidad de los partidos de Croacia-España y Francia-Suiza, pero de todas maneras sacaron los dos equipos que se enfrentarán en cuartos de final. Inglaterra venció a la dura Alemania 2-0 y Suecia cayó ante Ucrania 1-2. Una Ucrania que parece ser que tiene bastante fortaleza en sus jugadores y muy contundentes en la hora de hacer los goles. Por lo pronto, los cuartos de final quedan de la siguiente manera. Para el viernes 2 de julio, Suiza se enfrenta a España a las 6 de la tarde. El mismo viernes a las 9 de la noche, Bélgica se enfrenta a Italia. Y ya el sábado a las 6 de la tarde, la República Checa a Dinamarca. Y cierra esa jornada de cuartos de final el sábado 3 de julio a las 9 de la noche entre Ucrania e Inglaterra. Nos vamos preparando ya entonces para ese duelo entre la selección española y su similar de Suecia por un cupo a la semifinal de la Eurocopa. ¿Tiene España con qué ser campeona de esta Eurocopa? Es uno de los interrogantes que empiezan a rondar en el ambiente futbolístico. No es un grupo muy fuerte en el sentido de que no hay figuras trascendentales del fútbol internacional. Sí hay buenos jugadores, sobre todo jugadores que prometen. Porque no hay que olvidar que estamos ante un recambio generacional en la selección española. De la campeona de las Eurocopas anteriores y del Mundial solamente queda Sergio Busquets. Sí, Sergio Busquets, no sé si hay alguien más por ahí. Esta es una nueva generación que seguramente nos va a dar muchas alegrías. Esperamos que pueda empezar precisamente por el título de la Eurocopa. Por eso yo veo a mucha gente unida, con fuerza, con ganas, que entusiasma a esta selección, que parece que le hiciera falta la fuerza que el aficionado desde su casa pueda enviarle. No sé, pero hay un ambiente especial en esta selección. Y es mérito también de que haya logrado darle vuelta al panorama, porque recordemos, empezó la selección de Luis Enrique con muchas críticas, con muchas dudas. Pero bueno, así son las cosas que están en proceso, ¿no? De menos a más. Yo creo que ya a nadie le queda duda de la capacidad de esta selección cuando En solo dos partidos ha marcado 10 goles. Ahí hay capacidad goleadora, por si a alguien le queda duda. Bueno, el primer reto será entonces ante Suiza, España-Suiza. Adolfo, pasamos a conocer más noticias del mundo del deporte. Se está jugando en el apartado del tenis en Wimbledon, uno de los torneos más importantes del calendario internacional. En el torneo de Wimbledon tenemos nuevamente la presencia de la colombiana María Camila Osorio Serrano, que se enfrenta a la rusa Yekaterina Alexandrova, y la hispano-venezolana Garbiñe Muguruza se enfrenta a la neerlandesa Lely Kertrove también en el día de hoy. Y las dos españolas, Aliona Bolsova y Paula Badosa, también se verán las caras en un interesante encuentro. Y en la rama masculina, recordemos que en el día de ayer, Roger Federer ha pasado a la siguiente ronda. Y para hoy veremos en acción a los argentinos Schwartzman, que se enfrenta al británico Leon Brody, y al argentino Federico Coria, que se enfrenta al colombiano Dalianelay Galán. Y en los dobles masculinos, ya hoy arranca la primera ronda con los número uno del mundo, los colombianos Juan Sebastián Cabal y Robert Farah, que se enfrentan al italiano Lorenzo Musetti y al francés Pairi. Y del tenis pasamos también a los Juegos Olímpicos. Tenemos mucha información para destacar. A propósito, recordemos que la selección España va a estar en fútbol también en los Juegos Olímpicos. Marco Asensio y Dani Ceballos son los nombres más destacados de la selección española que irá a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, que se van a celebrar este 2021. Recordemos que se tuvieron que posponer a raíz de la pandemia. También se está hablando de Unai Simón, Eric García, Pau Torres, Pedri, Dani Olmo y Oyarzabal. Sí, la lista entonces de la España que estará en los Juegos Olímpicos. Ya tendremos tiempo precisamente de hablar más acerca de esta selección. Ahora nos centramos en la Eurocopa y damos paso también a más noticias del mundo del deporte, en particular de los Juegos Olímpicos. A propósito, ya Colombia le entregó la bandera a sus representantes que van a estar. Ayer lo hizo el presidente Iván Duque. A ver si tenemos por aquí las declaraciones del presidente Duque, que despidió a la delegación colombiana, que repito, viaja a los Juegos Olímpicos. Hoy les quiero también decir que no tengo duda alguna de que ustedes llegarán a Tokio y ustedes, representando a esta tierra de atletas, van con la tarea y con la misión de traerle a nuestro país el mayor número de medallas alcanzadas en unas Olimpiadas. Y lo digo no para ponerles presión, ni más faltaba. Lo digo es porque cada uno de ustedes, en las conversaciones que hemos tenido, siempre me ha dicho: Presi, vamos por esa medalla, voy por esa medalla. Y yo sé lo que ustedes significan para sus familias, lo que significan para sus entrenadores, lo que significan también para un país que los admira y que los quiere. Así que, Mariana, recibes tú este pabellón en nombre de esta delegación. Y cada uno de ustedes parte con una motivación en el corazón y en la conciencia. Pero esa motivación y la conciencia tiene algo todavía más importante. Y es el poder del espejo, porque son millones de niños y jóvenes en Colombia que se proyectan a través de ustedes, que van a estar en los televisores pegados desde la medianoche, por las diferencias horarias, viendo cómo cada uno de ustedes se desempeña, y cada uno de ustedes es un motorcito de motivación. Este país que queremos construir tiene que ser un país donde el deporte sea cada vez más dinámico y sea además una alternativa y una proyección de vida. Queremos que sean muchos más los jóvenes que, al igual que ustedes, deciden tomar el camino del alto rendimiento y del deporte profesional. Las palabras del presidente Duque despidiendo una delegación colombiana que lo que tiene que ver estrictamente con deportistas está en el orden de los 60, porque ayer Colombia salvó dos cupos más en pesas para los Juegos Olímpicos. Creo que estaba en 56, está cerca de los 60 deportistas. La delegación pasa lógicamente de los 100. Suerte para la delegación colombiana que estará entonces presente en los próximos Juegos Olímpicos. Ya está Yelfrani Riera por aquí precisamente con una nota sobre leyendas del deporte. Hoy, ¿a quién nos traes concretamente, Yelfrani? Jorge, a propósito de su cumpleaños número 56, vamos a hablar de la bestia del boxeo, nada más y nada menos que Mike Tyson, que nació en Brooklyn, una de las zonas más pobres y violentas de Brooklyn, en el corazón de New York. Mike es un exboxeador estadounidense que ganó dos veces el título mundial de los pesos pesados y es el boxeador más joven de la historia en conseguir un título mundial con tan solo 20 años. Nació en 1966 y su infancia la pasó de una manera muy humilde. Su familia fue desahuciada en varias ocasiones y llegaron a vivir en lugares sin calefacción, sin agua y sin electricidad. En la escuela sufría bullying y se reían de él por su peso. Esa fue una de las razones por las que, con tan solo 7 años, Tyson dejó de ir al colegio y comenzó a introducirse en el mundo de la lucha, participando en peleas ilegales. Fue un gran dominador de los pesos pesados durante los 90 y una figura de muchísimo impacto mediático. Fue famoso por su calidad deportiva, pero también por sus polémicas extradeportivas. También, por último, debemos decir que fue incluido en el Salón Internacional de la Fama del Boxeo en el 2011 y en el Salón de la Fama del Boxeo Mundial en el 2010. Sin duda alguna, Tyson fue una leyenda deportiva del boxeo de los años 90. Es una leyenda. Es una leyenda, correcto. Sí, muy bien. Gracias, Jelfrani, por traernos hoy a Mike Tyson, una de las grandes referencias del deporte mundial. No hace falta estar metido en el mundo del boxeo para saber de Mike Tyson. Yo durante mucho tiempo llegué a pensar de que a Tyson no había quien lo venciera. Y un día cualquiera se fue a la lona en un combate. Sí. Todos definitivamente los deportistas, por muy buenos que sean, tienen su final, ¿no?, de reinado. Recuerdo que Evander Holyfield, el hombre que lo mandó a la lona, ¿no? Bien, pasamos ahora a otro deporte, el ciclismo. Está en marcha el Tour de Francia. Hoy tendremos una importante contrarreloj individual y estamos hablando de esas pruebas que pueden ser decisivas en la ronda gala. Adolfo Jiménez del Río, le ponemos algo de música. Yo sé que el momento no es el mejor para los ciclistas colombianos. De pronto no están siendo favoritos, sobre todo cuando vemos un poco descolgado a Miguel Ángel López, que se ha visto implicada en unas 4 caídas, pero tiene mérito que el hombre pueda continuar en carrera. Y es más, está sano, se haya caído 4 veces o se haya visto implicado en 4 caídas. Bueno, vamos a darle un poco de ánimo, como bien lo sabe Adolfo Jiménez del Río. Aquí le ponemos esta canción dedicada a los ciclistas colombianos. Hoy estará completamente a la defensiva porque es una contrarreloj, un terreno, una prueba que se le resisten a los colombianos, pero también esta canción que vaya para Richard Carapaz, que es un ciclista ecuatoriano que de alguna forma también se ha hecho en Colombia y en el caso del ciclismo latinoamericano, lo cierto es que vamos unidos. Hay un portal que se llama Ciclismo en Grande para quienes quieran seguir las narraciones de ciclismo. Bueno, con calidad y narrando entre Colombia, Ecuador, participando Chile, incluso desde acá en España. Es algo bonito que se está dando en las redes sociales y qué bien que sea el ciclismo quien proponga esta manera de hacer deporte o periodismo deportivo, mejor dicho, ahí con la afición. Bueno, hoy contrarreloj, Adolfo Jiménez del Río, entonces con los detalles de la quinta etapa. Repito, una de las pruebas que pueden ser decisivas en este Tour de Francia 2018. En la cuarta etapa del Tour de Francia el día de ayer, el ciclista británico Mark Cavendish del Destiny Quick Step volvió por sus fueros, y es que después de 3 años de ausencia en este Tour, ha vuelto a triunfar en una etapa y ya suma 31, acercándose a solo 3 victorias del récord del legendario belga Eddy Merckx. Y es que el triunfo de emocionante de Cavendish, con lágrimas y con abrazos, demostró que deseaba cuanto antes regresar a sus antiguos fueros. Por lo pronto, y ya en vísperas de una primera crono de este Tour de Francia, la clasificación general se mantiene de la siguiente manera. Primero, Mathieu Van Der Poel, seguido de Julian Alaphilippe a solo 8 segundos. Tercero, el ecuatoriano Richard Carapaz a 31 segundos. Cuarto, Bon Van Aert a 31. Quinto, Wilco Kelderman a 38 segundos. Sexto, Tadej Pogačar a 39. Séptimo, el español del Movistar, Enric Max a 40. Y ya nos encontramos en la octava posición a Nairo Quintana de Colombia, del Arkea Samsic, a 40 segundos. Recordemos que Nairo había dicho que no iba por el Tour, pero quizá eso le ha quitado la presión mediática que siempre tenía en este tipo de competiciones, y su presentación puede ser bastante llamativa. Novena posición, Pierre-Roger Latour a 45 segundos. Y en la décima, David Gaudu de Francia a 52. Y para hoy, como decíamos anteriormente, la primer crono de este Tour de Francia. Una crono quedará que hablar bastante, ya que es totalmente individual y con un recorrido de 27,2 kilómetros entre Changé y la Valles Peymeillé. Y se esperan diferencias importantes entre los candidatos al maillot amarillo. Quizá está hecha para los sprinter. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Mucha atención porque Colombia también definió la nómina de corredores que llevará a los Juegos Olímpicos. Atención. Daniel Felipe Martínez, Rigobert Urán, Nairo Quintana, Esteban Chávez y Sergio Higuita serán los cinco representantes de Colombia entonces en los Juegos Olímpicos. Si le llega a pasar a algo, alguno de estos mencionados, ahí está Miguel Ángel, Superman López y Sergio Luis Henao. Debo decir que Paula Patiño, que corre en el Movistar femenino y que se está preparando para participar en el Giro de Italia femenino que empieza ahora, tengo entendido, el 3 de julio. Ya me confirmarás, Gelfrani, mañana sí es el 3 de julio, el Giro de Italia femenino. Bueno, va a ser la única representante de Colombia en los Juegos Olímpicos en el apartado femenino. Suerte entonces para el ciclismo en ruta de Colombia y también, por supuesto, para todas las modalidades de ciclismo. Y veíamos que Mariana Pajón, ciclista del BMX, recibía la bandera del presidente Iván Duque en representación de la delegación colombiana que viaja a los Juegos Olímpicos. Queremos hacer también toda esta cobertura para todas las delegaciones deportivas de América Latina. Gracias por su compañía. Llegamos a la parte final en el día de hoy. Adolfo Jiménez del Río, Carlos Angulo, Ransel Lavata, Gelfrani Riera y este servidor Jorge Rivera. Agradecemos la atención prestada. Gelfrani, ¿dónde nos pueden seguir? Vamos a recordar las redes sociales. Bueno, antes de recordar las redes sociales, te voy a confirmar, empieza el día viernes 2 de julio y culmina el domingo 11 de julio el Giro de Italia femenino, ¿ok? Y bueno, para terminar las redes sociales nos pueden seguir a través de @elcafeconjorgerivera por Instagram. Y también, si quieren saber más del Giro de Italia, del Tour de Francia y todos los acontecimientos del mundo deportivo, nos pueden seguir a través de @latinosdeportes, ¿ok? Por Instagram. No se muevan del dial que ya viene por aquí Rubí con M de Mujer. Sector de Torrefiel, teléfonos 962-1180-14 y el móvil 689-95-2574. Masa y Migas, el sabroso pan ecuatoriano. En Latinos Televisión, seguimos a tu lado. Disfruta de nuestra programación a través del canal 35. Resintoniza tu tele. Es muy sencillo. Solo son tres pasos. Pulsa el botón menú de tu mando. Elige la opción antena y dale guardado manual. Ubica en el recuadro canal el número 35. ¡Y listo! Ya tienes en tu pantalla Latinos Televisión. En su frecuencia canal 35. En el 2021, más y mejor programación. Especial para ti. María Auxiliadora Sánchez, asesora y gestora experta en extranjería. Años de experiencia en arraigos, renovaciones, reagrupaciones familiares, residencia de menores, permisos comunitarios, permisos cuenta propia, nacionalidades, cancelación de antecedentes penales y policiales. Además, gestoría y constitución de empresas. Teléfono 615-588-747 y al 960-2133. 3805. ¿Eres un manitas? ¿Sabes de mecánica? ¿O eres un profesional independiente? Generador Valencia te ofrece el alquiler de elevador de coches. Herramientas para hacer tú mismo, desde mantenimiento básico de tu auto, como para operaciones más complejas, cajas de cambio y embragues. Horario de 9 a 18 horas. Alquiler por horas y precio especial día completo. Información al 661-729-520. Generador Valencia. 661-729-520. La Casa de Diego II está de vuelta en su nueva dirección, Avenida Giorgetta 48, con todo el sabor y sazón que ya conoces. Deliciosos encebollados, parrilladas, arroz con camarón, caldo de bolas y mucho más. Desayuna los exquisitos bolones de verde. Menú diario, primero, segundo, postre y bebida por tan solo 7 euros. La Casa de Diego II. Avenida Giorgetta 48. Reservas al 961-914-828. José Luis Dávila, la nueva voz del despecho y su éxito, Soy para ti. Que estemos juntos, es lo que quiero yo. Todo un éxito. Sigue a José Luis Dávila en Spotify, Instagram y YouTube. Ay, ay, ay, José Luis Dávila. Somos Locutorio Caracas, agentes de dinero y envío de paquetería aérea y marítima a Venezuela. Realizamos trámites curriculares, citas previas y más. WhatsApp 654-025-755. Te recordamos que tenemos la mejor tasa de cambio de todos los países de Latinoamérica. Ofrecemos una variedad de productos latinos y damos la confianza a nuestros clientes. Nuestro Instagram, @locutoriocaracas. Visítanos, calle Literato Sorín 7, Mislata. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. Te rogué que no te marcharas, que un amor así no te lo da cualquiera. Te burlaste y te llevaste todo de igual manera, dejándome solo pena. Te advertí que volverías y que te arrepentirías. No te miento, sufrí, te lloré. Pero como eres y mi corte superé, me curé. Después de un tiempo llegó tu mensaje. Que no tuviste suerte y que quieres verme. Regresaste a buscarme y dicho y hecho. Para ti no tengo nada. El licor me tuvo el despecho. Regresaste a buscarme, ay, dicho y hecho. Pero es demasiado tarde, otro hallado en mi pecho. Que te perdone y que regrese. Que te echo falta tus meses. Que cometemos errores a veces. Con la misma piedra no tropiezo dos veces. Porque sin ti me siento mejor. Tú te quedaste sola. Quien ríe de último ríe mejor. Mira quién ríe ahora. Porque sin ti me siento mejor. Tú te quedaste sola. Quien ríe de último ríe mejor. Mira quién ríe ahora. Regresaste a buscarme, ay, dicho y hecho. Para ti no tengo nada. El licor mató el despecho. Regresaste a buscarme, ay, dicho y hecho. Pero es demasiado tarde. Otra ya duerme en mi pecho. Alquilado. Pero con mujeres y licor te superé, me curé. Después de un tiempo llegó tu mensaje. No tuviste suerte y que quieres verme. Regresaste a buscarme, ay, dicho y hecho. Para ti no tengo nada, el licor mató el despecho. Regresaste a buscarme, ay, dicho y hecho. Demasiado tarde, otra ya duerme en mi pecho. Yo sabía que ibas a volver. Prepárate a disfrutar de una mañana con M de Mujer. M de Mujer. Con Ruby Lara, por Latinos FM. Es la primera vez que escuchas esta emisora, guarda este día, la 107.9, en tus favoritos. Porque este programa te va a dejar adicto a este programa. El primer magazine de todo el Mediterráneo para la mujer latina, empoderada, endiosada, fuerte, luchadora, trabajadora, bella, espectacular, viva. Perdona, si no me conoces, yo me presento. Soy Black Ruby. Estaré acompañándote los próximos 120 minutos de muy buen rollo, muy buena música. Todo lo que se cuece en redes sociales. Todas las noticias crazy del mundo. Y por supuesto, envuelto en un papel de regalo muy especial. La música, la música. Si ya nos conoces, pero aún no nos sigues en redes sociales, ese es tu momento. Pilla el teléfono, abre Facebook y búscanos Latinos FM Valencia. Dale seguir. Y si lo que te va es esta red social llamada Instagram, arroba Latinos FM VLC, para que estés al tanto de toda la actualidad musical y de todo lo que la familia Latinos TV y Latinos FM preparamos con mucho cariño para ti. Abrimos WhatsApp 640-86-4281 para que nos pidas tu tema del miércoles. Por supuesto, este programa no podría ser lo mismo auspicio de nuestros patrocinadores. Saludamos a los chicos de Sorpresa Valencia, que tienen el desayuno sorpresa que tanto te gusta ver en la mesa. Lo puedes buscar en Instagram como Sorpresa Valencia. A los chicos de Arcasu Abogados. Mira, yo siempre me meto con mi chico y le digo, métete conmigo para que veas que yo cuento con una legión de abogados. El despacho de abogados multidisciplinar. Arcasu Abogados. Saludos a los chicos de Central Rico. Y es que de verdad, si quieres desayunar como en tu tierra, panadería colombiana y especialidades venezolanas. Arepita rellena, cachapita, café negro. ¡Ay, Dios, qué rico! ¿Quién pillará una cachapa ahora? Acuérdate que tienen servicio de delivery de lunes a viernes por Globo Delivero de 7 a 5 de la tarde. De viernes, sábado y domingo, de 8 a 10, de 20 a 10 horas, o sea, de las 8 de la tarde a las 10 de la noche. ¡Central Rico! Abierto de lunes a domingo. Esta gente trabajadora, hombre, como todos los latinos. Y festivos en el Mercado Central de Valencia, en la calle Calabazas. Y en las redes, búscalo como Central Rico. Saludos a los chicos de La Vaquita Sabrosa en el Mercado de Torrefiel. Los mejores cortes de ternera. Bueno, acuérdate, si vas a hacer un asado, si vas a hacer una parrillada, si vas a quedar con los amigos, si quieres sorprender a la novia cocinando, si quieres sorprender al novio, si quieres hacer una receta de esas que tanto te gusta, ¿eh? Una receta de las que te gustan.